sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana, y ya, bueno, metidos de lleno en una actividad que viene creciendo a lo largo y a lo ancho del país. El saludo a todas las compañeras, a todos los compañeros que van poniendo su esfuerzo, su aporte, para ir concretando esta etapa, para ir protagonizando esta etapa de luchas tan importantes para nuestro pueblo por la que estamos transitando de cara a octubre. En medio de una realidad política en donde, bueno, un día sí y otro también, hay hechos que obviamente copan la opinión pública por su dimensión, por su trascendencia. Yo creo que este gobierno ha sido consecuente en regalarnos mes a mes hechos que ameritan, que demuestran que lo que sigue vigente en este país es la vieja política con todos sus vicios. La del acomodo, la de la corrupción, la de postergar la necesidad de la gente en aras de los intereses particulares, sectoriales. Lo de Artigas es brutal. Además es brutal cómo quienes viven hablando de la transparencia, el afán por servir al pueblo, ante hechos de esta realidad quedan como paralizados. ¿Cuáles serán los compromisos que atan a unos con otros? ¿No? Porque el intendente de Artigas, a esta altura, es impresentable. Hoy hasta los periodistas del sistema dicen, no puede ser que esté pasando esto. Como pasó en el gobierno anterior o en gobiernos anteriores, con hechos también de gravísima corrupción y connivencia y tolerancia a quienes iban por ese camino. Porque en el fondo, lo que determina esta política corrupta es el modelo económico vigente, ¿no? Es la, si escuchaba Milei, bueno, ya eso es como el superlativo de la aplicación de un modelo que dice que es contra la casta y es a favor de la más grave corrupción al servicio de los grandes empresarios, porque esa es la verdad. Ahora, estos temas que realmente hay que señalar, hay que condenar, hay que exigir responsabilidades, no nos pueden desviar de los grandes temas que sí marcan el debate de fondo para cambiar este modelo. Porque vos escuchás la propaganda de la coalición progresista y dice, volveremos, ¿no? Y escuchás la propaganda de la coalición multicolor, nos quedamos. Un segundo piso de acomodo en Artigas nos están prometiendo. Pero bueno, ahora, ¿cuál es? ¿En el volveremos o en el nos quedamos? ¿Dónde está la diferencia? A ver, por ejemplo, los que vuelven, ¿van a dejar o van a terminar de impulsar el modelo forestal y celulósico depredador de nuestros recursos, extranjerizador de la tierra, vaciador del campo, de compatriotas que tienen que irse corridos por el monocultivo y por el poder del capital transnacional? ¿En los que se van, o los que se quedan, o los que vuelven, van a cambiar esto? Entre los que se quedan y los que se van, vamos al tema de la seguridad social. Bueno, ahí lo vamos a enfrentar porque vamos a ganar el plebiscito. No tengan duda, compañeras, compañeros, hermanos de nuestro pueblo, estamos convencidos que vamos a ganar este plebiscito. Porque es justo, porque la gente lo entiende, porque refleja cabalmente la necesidad. Pero gane quien gane, Delgado o Borsi, ¿alguno iría a cambiar el régimen de las AFAP? No, se lo vamos a cambiar nosotros. Y ahí empezamos a caminar para el lado que queremos llegar. Se lo vamos a cambiar nosotros. Los vamos a obligar a cerrar, a terminar con este régimen nefasto. Que ayer en la audición del domingo repasamos las actas de un debate parlamentario contra la ley de cincuentones y esto mismo que estamos diciendo de lo nefasto del régimen de la AFAP, lo decíamos, lo dijimos en el 96, en el 2000, pero en ese debate parlamentario decíamos que queríamos dinamitar el sistema de la AFAP. Entre los que se van y los que se quedan, o los que se quedan y los que se van, o los que vuelven, ¿alguno va a terminar con la depredación medioambiental, con el saqueo del agua? ¿Alguno va a terminar? ¿O todos se embanderan con la, están todos embanderados con la ley de riego, la única fuerza que rechazó la ley de riego en el Parlamento pasado fue la Unidad Popular, la única fuerza política, ¿no? Hubieron dos o tres votos más perdidos entre otros partidos, pero el alegato contrario salió de la Unidad Popular. ¿Alguno de los que se van, o de los que se queden, o de los que vuelvan, van a terminar y cerrar el proyecto Netuno? Y podemos seguir. Ahora leíamos en información de ayer, lamentable información, que el gobierno celebraba que habían extendido con la ONU la presencia militar uruguaya en la misión de paz en el Congo, misión de paz en el Congo. Van como 30 años de ocupación del Congo y la guerra sigue, las muertes siguen y el saqueo al Congo sigue. Pero lo hizo el gobierno progresista y lo hicieron los multicolores. Entonces, podríamos seguir enumerando, pero no los quiero aburrir, pero cuando estoy pensando, ¿cómo salimos a hablar con la gente? Con toda esa gente que obviamente está deseando que se vayan estos, pero que no discierne que lo que quiere traer en el fondo no cambia la esencia de este modelo. Y ahí tenemos que hablar con nuestros compatriotas, con los hermanos de nuestro pueblo. Sobre todo poniendo el énfasis, toda nuestra capacidad de convencimiento en diferenciar claramente lo que es la elección de octubre de la elección de noviembre. Porque parte del engaño, sobre todo que viene desde el ámbito del progresismo, es que van a ganar en primera vuelta. Todos saben que no. ¿No? Si escuchás cualquier consultor político o cualquier político civil, todos te dicen va a haber segunda vuelta. Y eso nos permite, nos da la libertad a nosotros, a todos los ciudadanos, para que en octubre se elija realmente a conciencia. Y decía el otro día, porque te llaman al voto útil, ¿para qué va a votar a la Unidad Popular? Son cuatro gatos locos, después no sirve para nada, tirás el voto. Y nosotros decimos, el compañero daba vuelta el razonamiento. El único voto útil, desde el punto de vista de los intereses populares de la izquierda, es que en octubre votés la izquierda, para colocar parlamentarios de izquierda en ese ámbito donde se van a tener que librar batallas realmente importantes. Como respaldo y como eco de las luchas populares que están creciendo y también como iniciativas concretas a nivel parlamentario que recojan las iniciativas desde el campo popular, como ya lo hicimos. Y en esta prédica, digamos, que tenemos que llevar adelante día a día, ¿no? con un criterio de salir a convencer, pero también de salir a organizar, porque nosotros creemos en la organización. Y en este mundo de hoy, de la inmediatez, de hacer la tuya, del emprendedurismo como prácticamente la panacea de todos los males, claro, ¿viste? Vos hacete emprendedor que las multinacionales se aprovechan del Estado para llenarse de plata. Y vos ganate el peso como puedas, ¿no? Y me gustaría tener una cifra, una estadística de cuántos emprendedores, de todos esos que se hablan, cuántos llegan a poder sustentarse a partir de su emprendimiento de manera real, de manera digna, de manera humana. Pero vi esto, porque también el emprendedurismo picó en la política. Entonces, hacé la tuya, salí, y como en este mundo de la inmediatez, meto tres TikTok y grito y pongo y salgo. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Y cómo la vas a llevar adelante? Porque nosotros, como gente de izquierda, porque no renunciamos y nunca renunciaremos a nuestra identidad de izquierda, es más, decimos que solo fortaleciendo la izquierda, creciendo desde la izquierda, en la lucha política podremos generar condiciones para resolver los problemas de la gente. Claro que no solo desde el campo de lo político, ahí tenés que conjugar todas las fuerzas, pero en la lucha política solo el programa, el proyecto, las ideas y la forma organizativa de la izquierda es lo que le da perspectiva a nuestro pueblo. Y ahí nosotros podemos demostrar que aquí no se trata de un Mesías, de un salvador del mundo, de un profeta. Aquí de lo que se trata es del trabajo organizado, de la fuerza de lo colectivo, de lo que sabe la gente de pueblo, que para resolver, a veces nos llamaban el otro día del barrio Capa, están necesitando una senda peatonal para llegar hasta la escuela con los gurises, ¿y cómo lo hacen? ¿Cómo lo hace la gente? Se juntan, se organizan. No es que sale fulano y viene el capanga político y no, organización desde abajo, con la gente. Y eso es lo que proponemos nosotros también como fuerza de izquierda. La fuerza de lo colectivo, la fuerza de la organización, que es lo que te da garantías en la perspectiva de la coherencia y de la continuidad de la lucha. Se nos fue el tiempo, pero bueno, queremos hablar mucho sobre esto de lo que, porque es lo que podemos ofrecerle a la gente. Porque cuando dicen, ¿ustedes cómo van a hacer? Mirá, y sí, y fulanito no, después no se dará vuelta. Y fulanito, no, mirá, la garantía está en todos nosotros. La garantía está en la organización. La garantía está en la fuerza del pueblo organizado. Y eso es lo que expresa la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores. Nos vamos quedando por aquí y nos reencontramos mañana, 12:15, en Radio 36. Hasta mañana, amigos.